mi viejo hombre fue crucificado junto con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya yo no le sirva más al mismo. Y si morí por él, también viviré por él. Muerto al pecado, la gracia sobreabunda. Mi vida ha cambiado, Cristo la alumbra. Muerto al pecado, ya no soy esclavo. Tengo el poder y la gracia que Cristo me ha dado. Muerto al pecado, la gracia sobreabunda. Mi vida ha cambiado, Cristo la alumbra. Muerto al pecado, ya no soy esclavo. Tengo el poder y la gracia que Cristo me ha dado. Muerto al pecado, ahora soy libre y coronado. Cristo murió por mí, por eso no soy esclavo. Crucificado, juntamente con él yo fui. Y aunque haya muerto, con él voy a vivir. Me quité del mundo y de sus engaños, mentir y falsedades que vivía a diario. Ahora tengo un nombre nuevo, ya no me siento extraño. Y sin fumarme un leño, me siento bacano. En mí no hay impurezas, demonios ni metresas. Tengo una mente sana funcionando en mi cabeza. Y al diablo eso le pesa, le di por la cabeza. Dejé de mendigar y me pasé pa' la realeza. Soy nueva criatura, lo viejo pa' la basura. No me hables de mi pasado, no quiero verlo ni en pintura. Manito, todo no es cura, ya mi vida no está oscura. ¿Quieres saber lo que pasó? Cristo mi sina pura. Y tú no sabes lo heavy que me siento con Dios. Dio su gracia, me dio el mundo conmigo, la mató. Y estoy bien, pues fue lo mejor que me pasó. La calle me atrasó y atrás se quedó. Y por el menor que atenta tengo que predicar. Porque notado con un puñal te mata como un animal. Estamos llenando de gente el aposento. Agentes del rescate tirado pa'l gueto. Muerto al pecado, la gracia sobreabunda. Mi vida ha cambiado, Cristo la alumbra. Muerto al pecado, ya no soy esclavo. Tengo el poder y la gracia que Cristo me ha dado. Muerto al pecado, la gracia sobreabunda. Mi vida ha cambiado, Cristo la alumbra. Muerto al pecado, ya no soy esclavo. Tengo el poder y la gracia que Cristo me ha dado. Préndale una vela al difunto Carlito, que ahora descanse en paz porque está con Jesucristo. No me traigan flores, la vieja que no me llore. Tengo un mundo de color y la cura para los dolores. Soy muerto viviente y hoy no es viernes 13. El mismo chamaquito de los panes y de los peces. Cuando canta te engrifa los pelos y te estremece. Te dice que te convierta todos los días y todos los meses. El diablo ahora me dice, ay, qué bueno era. Quería llevarme al infierno y comerme como una fiera. Mi vieja está contenta, mi alma no está a la venta. No hizo falta una desgracia para que yo me arrepienta. Ahora me veo diferente, camino diferente, he sido perdonado, eso es más que suficiente. Ya no le paro a lo que diga la gente. Yo sé que Dios es real y del pecado cruza el puente. Muerto al pecado, la gracia sobreabunda. Mi vida ha cambiado, Cristo la alumbra. Muerto al pecado, ya no soy esclavo. Tengo el poder y la gracia que Cristo me ha dado. Muerto al pecado, la gracia sobreabunda. Mi vida ha cambiado, Cristo la alumbra. Muerto al pecado, ya no soy esclavo. Tengo el poder y la gracia que Cristo me ha dado. Calitas, de los agentes del rescate. Ya, tú sabes, siendo más que música. Music. Dejamos el mundo atrás, manito. Atrás. ¿Qué lo que? Ya. Junto a el Lord del Aposento Alto, LP Studio, el Concilio, la Manopla Musical. Other Level, ¿no? Otro nivel. Pregúntale a Blesuan en el instrumental. Tranquilo, manito. Ya morimos al pecado y estamos a otro nivel. Para la gloria de Dios. La Manopla Musical.